a buen entendedor, ¿cómo me gusta esta musiquilla? Y hoy estrenamos sección. ¿Alguna vez les ha pasado que leyendo un periódico, una noticia en internet, viendo un programa de televisión, han detectado una falta o expresión que hiciese que les dolieran los ojos o les pitasen los oídos? Sí, ¿verdad? Bueno, y quizá muchas veces ni se hayan enterado si tenemos en cuenta que estamos tan acostumbrados a ver o oír barbaridades que ya nos pasan desapercibidas. Pues precisamente para corregir esto, estrenamos nuestra sección para esto y para aportarnos esa tan apreciada cultura de bar. Llevaba días pensando en quién sería la persona idónea para hablarnos de todas estas cosas y no se me ocurrió pues nadie mejor que mi primo. Un erudito de la lengua, un excelente orador, un escrupuloso corrector de estos errores que vemos y escuchamos a diario en la prensa, la televisión, la propia radio, así como en la calle y los bares. Un Viñuela, Mario Viñuela. Muy buenos días y bienvenido, primo. Hola, buenos días, Ana. Pero eso de los bares no es una buena carta de presentación, ¿no? Bueno, es lo que hay. Cuéntanos más detalladamente en qué va a consistir esta sección. A ver. Bien, yo creo que más que contarte en qué va a consistir la sección, ¿qué te parece si directamente entramos en materia? Bueno, pues me parece estupendo. ¿Y cuál es el tema elegido para hoy? Pues como no podía ser otro, el carnaval. Ah. Original, ¿verdad? Es original, bueno, tremendamente original. ¿Pero qué se puede decir del carnaval, Mario? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene la palabra carnaval? Pues no. Pues te lo cuento yo, que para algo estoy aquí y además para algo me pagáis esa ingente cantidad de dinero. Exactamente. Exacto. Bien, pues a comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval, del latín vulgar carne levare, que significa abandonar la carne, lo cual justamente era la prescripción obligatoria para todo el pueblo durante todos los viernes de la cuaresma. Posteriormente surgió otra etimología que es la que actualmente se maneja en el ámbito popular, la palabra italiana carnevale, que hacía referencia a la época durante la que se podía comer. Es decir, comer mucho, quiero decir, porque se come todos los días. Claro, pues sí. Bien, pero a fines del siglo XX, varios autores, así en general, digo varios, comenzaron a sospechar el origen pagano del nombre. Carna es la diosa celta del esfaves y el tocino, así que imagínate cómo estaba Carna. Madre de Dios, pues me lo puedo imaginar. O sea que al fin y al cabo, de lo que se trata esto del carnaval es de fartar. Exacto, faltar porque la cuaresma son 40 días. Entonces piensas, pues antes de 40 días, ¿qué hago? Fartar. Me hincho. Por si acaso que me quiten lo bailado. Bien, las fiestas de carnaval traen consigo una época de hartazgo en el comer, anteponiéndose a la cuaresma, en la que la abstinencia y el ayuno toman su protagonismo. Y hay gente que la cuaresma se lo toma muy en serio y llega a los extremos. Y me pones cara preocupante. ¿Qué es esto de llega a los extremos? Es cara familiar, Ana. Es que mi abuela no nos dejaba comer jamón, ni chorizo, ni carne durante todos los viernes del año. Ay, así Dios. Que yo, como buen nieto y buen católico que soy, me encargaba de cenar unos buenos chuletones los viernes por la noche. Eso sí, en los restaurantes, porque en casa ni se me ocurría. Claro, bueno, es que era la abuela por la otra parte de la familia, Mario. No sé si te das cuenta que a mí, gracias a Dios, además se me nota, no me tocó. Sí, es verdad, es que además tú eres de la parte que se crió en los Montes Pirineos. Exactamente. Pero esa es otra historia. Así que bueno, ahora un poquito de gastronomía. Los platos más representativos del antrochu se preparan con carne de cerdo principalmente. Y por norma general, frisuelos de postre, toma ya. Madre de Dios, yo, ¿qué quieres que te diga? Después de Navidad, en lo que menos pienso es en seguir comiendo. Oye, y lo de carnaval, muy bien, nos ha quedado muy claro, pero ¿de dónde viene la palabra antrochu? Antrochu, pues que entre Asturpedia. Asturpedia, Asturpedia, Asturpedia. Mario, ¿qué es esto? Asturpedia. ¿Asturpedia? Sí, un poco chalante, pero Asturpedia al fin y al cabo. Ah. Bien, pues se trata de un espacio en el que les hablaremos de expresiones que solo se utilizan en Asturias, para que si van fuera, no se extrañen cuando les miren así como un poquito raro. Ah, Asturpedia, bueno, interesante. Muy interesante, Ana, siempre. Y además hoy hablamos de la palabra antrochu, con X, antrochu. Claro. Bien, en Asturias se conoce el carnaval como el antrochu, aunque también se usan algunos otros nombres según dónde. Así en los concejos de Ayer y de Quirós se le llama antrocho, y entre Luarca y el río Eo dicen antroido. Por cierto, ese Ayer es con dos L's, ¿eh? Exacto. Ya que estamos en esta sección, que lo sepa todo el mundo. Muy bien. Todos los términos asturianos, es decir, estos términos asturianos, tienen su base etimológica en el antiguo vocablo del castellano antruejo, derivado a su vez del latino introitus, cuyo significado es entrada, por estar antes de la cuaresma. Así de simple. Pues sí, la verdad es que no tiene mucho misterio, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ya te digo. Pero bueno, como comentábamos hace unos minutos, el antrochu es tiempo de comer abusivamente. Así que a los tragones, que comen en exceso y sin medida, también son llamados antrochos. Uh-huh. Así que tú, a veces, y te tengo vista muchas veces, te comportas como una auténtica antroxana. Oye, un respeto, que somos primos, pero vamos, hasta bueno, ahí, eso que tienes de familia. Algún día hablaremos de respeto, que falta además nos hace. Buena sí. falta. Bien, pero este mismo nombre de antroxu sirve igualmente para denominar el tiempo carnavalero que para nombrar a las máscaras utilizadas para disfrazarse. Del mismo modo se utiliza para designar a las personas desordenadas o mal curiosas en su forma de vestir, o sea, yo. Sin duda por la influencia de zaparrastros o destrozonas. ¿De quiénes? Los zaparrastros propios de las comparsas disfrazados con harapos o la destrozona. Personaje que interpreta a un varón vestido de mujer y provisto de una escoba con la que da escobazos, sin saber por qué, por las calles del pueblo a cuanto se cruzan a su paso. De ahí la tendencia generalizada de los hombres al travestismo durante estas fiestas. Ay, amigo, entonces ya viene de lejos lo de intercambiar los papeles en carnaval. Sí, Jacín, exacto. Bueno, Mario, muy bien, muchos datos, pero yo por lo que de verdad siento curiosidad es por saber por qué se entierra una sardina. Buena pregunta, pero espera porque cerramos Asturpedia de hoy. Bueno, perfecto. Me traes unas musiquitas de lo más interesantes, pero yo, cuéntame, sí. por favor, porque es que, bueno, Mario, aparte de ser el erudito de la familia, es el músico, es todo lo tiene. Gracias. Sí, claro, para que luego tú me critiques. ¿Por qué se entierra una sardina y no un muil, por ejemplo? Que aquí sí. además sobran. ¿Vas al muelle? Pregunta muy inteligente. Por tu parte, bien, pues para responder esto salimos a la calle, si te parece, Ana. Ah, no, yo paso que hace mucho frío. Además, tengo que seguir con el programa, Mario. No sé. Prima, no te enteras de nada. A ver. Bien, quiero decir que eso que tú me preguntas, lo he preguntado yo a la gente de la calle para ver qué me respondían. Ah. Bueno, eso y más cosas sobre el carnaval. Y escucha lo que me han contado. Escucha porque no tiene desperdicio. No tengo ni idea. Ni idea. No, es una tradición, pero no sé por qué. No. No. Pues no. Porque se acaban las fiestas, pero no sé tampoco. No. Uh-huh. No tiene Bien. Desperdicio, es interesantísimo. Es interesantísimo, ¿eh? Es una tradición, sí, pero no tengo ni idea de qué tradición frío es. Para ni siquiera preguntan luego, porque puedes preguntar, te dicen, no tengo ni idea, pero luego, oye, no. Por cierto, ¿por qué? Preguntad, bueno, no preguntéis, escuchad el programa. Porque aquí es donde os vais a enterar de por qué suceden estas cosas y por qué suceden. Bueno, sí, al fin y al cabo. Lo que tienen claro, les he preguntado, depende en qué momento, por qué, ¿Qué? Pero explícame lo del entierro de la sardina. Vale, Ana, prima. Bien, pues a ver, te lo explico todo. El entierro de la sardina. A finales del siglo XIX se generalizó oficiar el entierro de la sardina, que fue costumbre venida de fuera de Asturias. Anda. Sí, señores y señoras. Aunque no lo creamos, hay cosas que vienen de fuera de la comarca Astur. El acto representa el paso ineludible a la abstinencia y el ayuno de miércoles de ceniza y los siguientes 40 días, la cuaresma. Ah, y me imagino que sería una sardina igual también por el hecho de que era un pescado barato. Sí, no había otra cosa. No estaba para enterrar lubina ni nada no, así. No, ¿eh? Bueno. No. Más cosas. Pues también hice más preguntas, que tampoco tienen desperdicio. Y lo que la gente sí que tiene claro es, ¿qué enterraría si no enterrase una sardina? ¿Qué enterraría? Pues el mal humor y los malos sucesos. O sea, los políticos. ¡Ay, Dios! Al capital. Entierro, la crisis. Enterraría la crisis. A todos los políticos. Un ratón. Yo, no sé, una culebra, que tengo mucho miedo. Bueno, una culebra tiene mucho miedo y yo enterraría entonces al hombre del saco. No sé. Sí, un ratón y el capital en general, no sé si se refiere a... Al capital, a la capital, no sabemos. No sé. En fin, pues no solamente en Asturias, como dije antes, tenemos tradiciones. Y es que escuchamos a un hombre enseguida que es palentino y nos cuenta lo que hacen en su pueblo palentino. Y soy palentino, he vivido aquí muchos años y estoy de paso. En el pueblo donde yo nací, por ejemplo, pues cuando llegaba carnaval los mozos se reunían y salían a pedir con un cesto por las casas y les daban choritos, huevos y luego hacían una cena con todo eso. Bien, pero Ana, lo que nos interesa es que la gente se tome esto como una aportación, pero que nos cuenten también cosas interesantes, que opinen ustedes, porque eso es lo bonito de la comunicación, de la democracia, de la libertad. Te estás emocionando tú, sí, me parece a mí, no te parece que te corto el micrófono. Bueno, en fin, ¿cómo pueden opinar? Pues muy fácil, a través de Facebook Cara Libro en español. Para que lo entendamos todos. Exacto, entonces pueden escribir sus opiniones, sugerencias, expresiones, lo que quieran. ¿Vale? En el muro de nuestro grupo del Facebook, que es A Vivir, que son dos días, Asturias. Que ya estamos en los 200 fans, que lo sepas. Tengo yo más, pero no te quiero decir nada con eso, ¿eh? Sigue. Bien, desde allí nos pueden proponer temas para la siguiente semana. Enviar erratas que hayan encontrado en cualquier medio, sólido, líquido o gaseoso, o burradas que hayan escuchado por la calle, en el bar y en los bares. Pasan muchas cosas. Muchas cosas. Preguntarnos por una palabra o expresión en concreto, lo que quieran. Todo con el fin de culturizarnos un poco y aprender sobre esas cosas que no se estudian en el colegio, si es que realmente se estudia algo en el colegio y que nos hacen quedar tan bien cuando las contamos. Qué bonito lo que acabas de decir, Mario. Bueno, gracias. Y la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Para que ya nos vayan escribiendo. Pues hombre, es muy fácil, Ana. Hoy es San Valentín, el día de los enamorados y las enamoradas. Uh-huh. Y entonces, como el amor puede esperar, creo que vamos a aplazar ese tema para la semana que viene. Así que la semana que viene hablaremos del amor. Muy bien, actualizados estamos, pues... Bien, y para ello planteo dos preguntas que luego además respondemos en el grupo del Facebook. Son dos muy sencillas. La primera, ¿creen ustedes que el amor puede durar para siempre? Yo creo que no. Bueno, y la segunda... No condiciones a los oyentes, ¿eh? Yo, bueno, en fin. Venga. Y la segunda es muy interesante también. ¿No sería maravilloso que los seres humanos fuésemos hermafroditas y que el sexo no fuese placentero? Sería un mundo más justo. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, hechas quedan las propuestas. Y nada, y aquí acabamos la sección, Mario. Por cierto, que sepas que creo que en Semana Santa va a ser bueno, ¿eh? ¿Por? Por eso que dicen de carnavales secos, Pascua mojada. Ah, vale. Bueno, sí, pues una más también, que creo que es al revés, pero valdrá igual. Tengo una mejor para ti, que tanto te gusta arreglarte, uh-huh. Y es apropiada además por el carnaval, y es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Anda, sí, muy bien, gracias. Venga. Oye, que me dijo que se cumple del tío Bertoy, que si sí. Vienes a casa a comer. Sí, voy... Sí, pues compra pan cuando subas, ¿vale? Cuando salga de venga, aquí. Venga, vale, hasta luego.